Radio, radio comunitaria. Noventa y siete punto tres de la frecuencia modulada, la voladora radio. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. Amateur. El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana por La Voladora Radio. Amateur. Ya estamos completos. Comenzamos. Amateur. Bueno, con un poco de retraso comenzamos Amateur. Estamos al aire. Con un poco de retraso comenzamos Amateur. Ahora sí, equipo completo. Hoy sábado, transmitiendo desde Amecameca, Estado de México. Y a mi derecha se encuentra mi gran amigo Eladio. Hola, ¿qué tal, Ariel? Pepe, pues otra vez con mucho gusto de regresar después de una breve ausencia por motivos personales, los cuales me impidieron estar acá, más no estar al tanto de todo lo que está sucediendo. Y bueno, pues muy contentos con toda la información que les tendremos el día de hoy, con todo lo local y nacional, internacional y más del universo y más para allá. Sí, vamos a estar hablando. ¿Cómo están? Soy Pepe Toño, les saludo a todos mis amigos allá del otro lado de las bocinas. Por el 97.3 en la Voladora Radio FM, en la zona oriente del Estado de México, por lavoladora.net, a través de la International Network, la Internet, y allá a todos mis amigos en el extranjero y en el interior de la República. Tenemos mucha información para brindar aquí en Amateur, porque en la cuestión deportiva, no tanto en Amateur, sino pues más bien en la internacional y demás, hay cosas que nos pegaron bien duro, ¿no, Eladio? Sí, no, pues lamentablemente para los que somos hinchas del Real Madrid, pues ese resultado tan abultado, ¿no? E inesperado, igual al Barcelona. Ya hablaremos un poquito a profundidad de lo que sucedió en la semana, pero sí va a ser un tema bastante interesante y hay tela de dónde de cortar y pues ver, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues sin más, señores, bienvenidos. Vamos a estar programando canciones especiales para los pequeñines, así que así es. Este programa es para pues especial, ¿no? Para los chavis. Y tenemos unos regalos también que tenemos más adelante. Regalos, conéctense a internet para saber las dinámicas. Vamos a regalar uno por teléfono, entonces quien esté en su casita y pueda marcarnos al 97 852 52 se va a poder ganar un bonito regalo cortesía de Copumás y pues vámonos sin más, ¿no? A la frase de la semana, señores. Ahí está. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Qué? La frase de la semana. Pues la frase de la semana la dijo este director técnico mexicano que pues dirige a un equipo español. Él dice, ni siendo optimista, pensaba salvarnos 6 semanas antes. ¿Esto quiere decir? Bueno, porque Javier Aguirre, director técnico del Español de Barcelona, llegó al rescate de este equipo que estaba en los últimos lugares allá en la Liga Ibérica y bueno, ya rescató al equipo español y como él lo dice, no pensaba rescatarlo 6 semanas antes de que se acabara el torneo y no solo eso, sino que ya están pensando en algunos lugares para algún torneo europeo, Eladium. Pues sí, parece que Javier Aguirre cumplió las expectativas por las cuales se había contratado, ¿no? Para llegar a este equipo y salvarlos. Parece que se le da bien eso, ¿no? Sí, yo creo que... Salvador. Sí, Javier Aguirre llegó a Europa para rescatar a los equipos que están en los últimos lugares de las tablas. Ya lo hizo con el Osasuna, lo hizo con... ¿Quién más anduvo por ahí? Con el Zaragoza no tuvo muy, muy buena chance. Ahorita ya lo hizo con el Español. Con el Atlético de Madrid hizo un buen trabajo, pero bueno, no lograron las expectativas que sí, hicieron. Sí, fue la situación con el Atlético de Madrid, yo creo que fue un tanto diferente porque pues es un equipo ya de tradición en España y bueno, lo que querían eran títulos, ¿no? Entonces el Atlético de Madrid, con todas las carencias que tenía en ese momento en cuestiones económicas, pues no tenía tanto Sí, y aún así se metió a Champions, con sí, Javier Aguirre. Llegó. Y bueno, yo creo que en ese entonces no estaba tan armado como ahorita tiene el Atlético de Madrid. Sin embargo, yo creo que ya se ha dado a conocer muy bien el nombre de Javier Aguirre. Y pues bueno, ¿no? Ojalá y pueda seguir dando buenos bomberazos, porque realmente yo creo que Javier Aguirre está haciendo nombre para rescatar equipos que se vayan a segunda. Sí, división. O por ahí el Osasuna, vez que lo hizo, lo metió también a Champions. Metió a Champions y por ahí llegó una final de la Copa del Rey que tristemente no la pudo obtener. Así que es. Yo creo que hubiera sido el premio para toda la labor que había logrado. Incluso tuve la oportunidad una vez de estar con estos chicos del Columpio Asesino. Son navarros, son de obviamente le van a los Osasuna y me comentaban que todavía se les recuerda con mucho cariño a al Vasco. Sí. Allá en España se le recuerda con mucho cariño y aquí en México se le recuerda un poquito agridulce, ¿no? También gacho. Porque llega a España, llega a la península a salvar equipos. A la selección mexicana también la salvó de una clasificación, lo clasificó al Mundial y demás. Pero en el Mundial sí fue. La cajeteó un poquito. Los compadrazgos, ¿sabes qué pasa? Los compadrazgos, ¿no? ¿Se acuerdan ahí? Ese todo. Capricho de poner al Conejo Pérez, de no meter al Chicharito. De llevar al Guille Franco. Al Guille, ya. Sí. El chiste ya se contó solo con eso. Sí, así es. Entonces, sí, Javier Aguirre es un salvador de equipos en descenso. Yo creo que se lo deberían de traer aquí para los Gallos Blancos o para el Puebla, porque la verdad, pues aquí también se cuestiona. Sí, nada más que pues aquí lo que no tiene Javier Aguirre, bueno, más bien lo que no tienen los equipos es la lana para pagarle a Javier Aguirre, porque ya yo creo, a pesar de que sea un equipo chico, pues ha de ganar bastante bien. Bueno, pues sí, claro. Nos vamos con la siguiente rola, Pepe. Sí. Nos vamos a ir con los Ramones, esta canción que es Spider-Man, para todos los chiquitos. Aquí en Amateur, señores, venga. Spider-Man, Ramones, neoyorquinos, punks por excelencia, mi queridísimo Eladio Domínguez, acá haciéndole pues una rolita a aquel personaje setentero, sesentero. ¿De qué año es Spider-Man? Spider-Man sale por ahí los de... ¿Los 70, no? 60. ¿60? 60, es más joven que Batman. Por ejemplo, Batman es de finales de los 30, 40. Sí, Spider-Man sí ya está un poquito más chavo, ¿no? Está chavo, y ahora chavo. Que están de moda todos estos personajes de cómics y precisamente que ya se estrenó la película de Iron Man 3. Exacto, vayan a ver Iron Cuéntenos, Man 3. Cuéntenos si ya la vieron, publíquenos algo. Les recordamos por ahí de paso nuestras redes sociales. En Facebook búsquenos como Amateur Radio Ameca Ameca. Ahí pueden postearnos. Ahí posteriormente vamos a dar también los premios. Y vamos, también... vamos a crear una dinámica. ¿Qué les parece acerca de los personajes de cómic? Mira, la primera dinámica se va a llevar una diadema, ¿no? Una diadema. Una diadema para que esté en su compu y ahí una hablando llamada tranquilamente por Skype. Exactamente. Así es cortesía de Compu Más. Ok, vamos a pensar cómo la damos ahorita. ¿La damos? Es. ¿Esa la damos por internet o por teléfono? ¿Qué será ahora? Una por internet y una y USB por teléfono. Va a ser por internet. Yo creo que esta vez va a ser por Twitter, ¿no? Ok. Para que nos sigan. Y okay. Bueno, la diadema va a ser por teléfono. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Sí, ahorita nos ponemos bueno, de acuerdo. Bueno, bueno. Pues ahí estuvieron los Ramones con Spider-Man. Y pues, ¿qué sigue, mi queridísimo Ariel? No, hay corte. Vamos a un corte y regresamos con la dinámica. Muchas gracias, bye. Tiempo. Regresamos. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11:17. Ni un paso atrás, ni La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Pues ya se armó aquí la... Ya se armó la dinámica, amateurs. Pues mira, la primera dinámica va a ser por teléfono. Bueno, vamos a lanzar las dos al mismo tiempo. Sí, sí, sí. La número uno, por teléfono. Márquenos al 978-5252. Repito, 978-5252. Aquí a la cabina y nos tiene que marcar un niño a fuerza, ¿no? Menor de 12 años. Sí, claro. De 12 años, ya de 12 para arriba. Ya es adolescente, ya le salen pelos por todos lados. Otras cosas. Bueno, nos van a decir por teléfono, un niño nos va a hablar y nos va a decir qué profesión tenía el papá de Bruce Wayne. Bruce Wayne, de Batman. Así es, pues en la noche y en la vida oscura, pues... Era Batman. Traje. Ajá. Y sale a patrullar Gotham City. Díganos qué profesión tenía el papá de Batman. Vamos a ver. El papá de Bruce Wayne. Se llama Thomas Wayne. Thomas Wayne, su papá. ¿A qué se dedicaba? O sea, ¿qué profesión tenía? No que era un empresario billetudo como Slim. No. Él tenía una profesión. Él tenía una profesión. Una carrera universitaria. Exacto. Díganos profesión. ¿Y qué se va a llevar, Pepe? ¿Qué se va a llevar? Una bonita USB. El color no importa, lo que importa es... pues en este caso la funcionalidad de 8 GB y se la va a llevar el primer niño que nos hable y que nos diga a qué se dedicaba el papá de Bruce Wayne, mejor conocido como Batman, Thomas Wayne, el señor. Así Thomas es. Wayne. Y la segunda dinámica vamos a poner en dónde, en Facebook, en Twitter. En Twitter. Esta es para que nos sigan en Twitter. Así es, vamos la a poner cuenta, ¿cuál es, Eladio? Así es, les voy a dar la cuenta para que nos sigan en Twitter, que por ahí se va a ir. Es @amateurradiofm. Amateurradiofm, nada más con una R. Con una R. Amateurradiofm. Así es, todo ahí junto, ahí vamos. Nos pueden buscar. Ahorita vamos a poner incluso en Facebook la cuenta de Twitter para que nos sigan. Ahora así es. Y vamos a usar un hashtag, ¿no? Vamos así a usar un hashtag. Hashtag Amateur Día del Niño. Con el hashtag Amateur Día del Niño vamos a regalar una bonita diadema para que ahí, si usted ya no tiene el Messenger, porque el Messenger ya chafeó, pues descargue el Skype y pues por ahí puede hacer una videollamadita. Así es, la dinámica va a ser la siguiente: vamos a subir la foto de un jugador profesional cuando era niño y nos tienen que decir quién era o quién es. Una foto de algún jugador profesional. En este momento nuestro queridísimo Eladio Domínguez la está por ahí buscando y la va a postear en ese hashtag Amateur Día del Niño. Ahí está, pues vámonos con las noticias locales. Venga. Lo amateur siempre va primero. Bueno, pues vamos a empezar con el fútbol de aquel lado, mi querido Pepe. La Liga Regional de Fútbol de Amecameca. Liga Regional de Fútbol de Amecameca, Amateur AC, la primera especial. Pues vamos a dar un poco la tabla de juegos. Los primeros 5 lugares: el Popo A con 23 puntos, Unión Ayapango tiene 21 puntos, el Camerún con 20, el Atlético Bilbao con 19 y el Real Madrid con 17 puntos. Todos ellos pues ahí ya peleando por estar en los primeros lugares de la tabla. Y pues el Popo A es el líder hasta ahorita, ¿no? Los resultados de la fecha 10, en algunos resultados, el Quintarreal y el Camerún empatan a un gol. El Atlético Bilbao y el Real Madrid, bueno, pues se enfrentaron y el Bilbao le mete uno al Real Madrid. El Deportivo Ameca pierde contra el Iztapopo. El Jicotenca le da una tremenda goleada al Chelsea, 5-0. El Allende y el San Francisco empatan a 2 goles. El Unión San Juan y el Popo A, bueno, se enfrentaron y el Popo le mete nada más 3 dianas al Unión San Juan. El León pierde contra el Deportivo Chalma 2-0. El Pumas Juchi pierde contra el Unión Ayapango 3-0. El Deportivo Atlautla golea a la Estrella Roja 4-2. Y Santiago le gana al Atlante San Juan 1-0. Y Palma San Juan y el Atlas pues se enfrentaron y el Atlas ganó 1-0. Muchas goleadas en esta jornada. Así es, en lo que se refiere a la primera... hay partidos, ¿no? Hay partidos y pues vamos a decir pues el Popo A que pues se enfrenta en un duelo de ahí de tablas de arriba de la tabla. El Popo A contra el Real Madrid a las 13 horas el domingo 28 de abril en el Estadio Ameca. También el Quinta Real contra el León a las 11:20. ¿Quién más por aquí? El Unión Ayapango. Me parece que no va a tener... el Unión Ayapango contra el San Francisco a las 12 en Centlalpan. Pues esos son algunos de los próximos partidos. Y los equipos con menos goles recibidos, el Popoa tiene 6 goles apenas, el Atlético Bilbao 7 y el Quinta Real 7. Ya para decir, ya nos están llamando por aquí, apúrense amigos, amiguitos, díganle a sus papás que saquen sus cómics viejos y que vean a qué se dedicaba el señor Thomas Wayne. ¿No? Así es. Lo que se refiere a la primer fuerza, vamos a dar los primeros 5 lugares. El Palmas Ayapango está en primer lugar, seguido por el Valladolid, que está en segundo. En tercer lugar, el equipo de Progreso. Cuarto lugar, Águilas. En quinto lugar, el Puma San Pedro. Algunos partidos de la fecha número 10. El Veracruz gana al Barcelona 2-1. El Deportivo Panuaya 2-1 al Cruz Azul San Pedro. Deportivo Mara 2-2 empata con Puma San Pedro. Deportivo Ayapango pierde con Progreso 2-1. Y bueno, esos son algunos resultados de la primera fuerza. Y algunos partidos que se van a jugar este fin de semana. Deportivo Panuaya contra el Progreso 9:40 en el estadio. Veracruz Chanfle 9:40 también en el estadio de la Unidad. Deportivo Mara contra Pumas Chalma. Deportivo Ayapango contra Pumas San Pedro a las 10. Águilas Cruz Azul San Pedro a las 12. Palmas Ayapango contra Monarcas a las 14 horas. Y Ajax Pumas. Hoy a las 4 en el estadio es parte de alguno de los partidos que va a haber en primera especial, en la primera fuerza del fútbol aquí en Amecameca. En Amecameca seguimos con la segunda fuerza B, el Liverpool con 25 puntos, Camerún San Juan con 24, el Español con 23 puntos, Cruzeiro con 19 y San Cristóbal con 19 puntos. Los resultados de la fecha número 10, Atlántico B contra 1 contra Insurgentes 1-1, Verona 1, Zacatepec 3. Cruzeiro 3, Puebla 0, esos son algunos resultados. Los equipos con más goles anotados es el San Cristóbal con 31, Camerún 29 y el Español con 28. Los próximos partidos: Insurgentes Puebla a las 9 horas en el Estadio Ameca, Atlántico B contra Juventus a las 16:20, a las 4:20, Real San Francisco contra Zánganos a las 8 de la mañana, Deportivo Sacromonte contra Pumas Ameca a las 9:40 en el IMSS. Ahí está, bueno, parte de los roles de la Liga Femenil de Rosario, está el equipo de Austrias contra, este es de la Liga Femenil, están jugando ahorita a las 11 contra Hechiceras, a las 12 Star San Pedro contra Mystic, a la 1 Alzatre contra Naismith, a las 2 Thunders contra Grizzly, a las 3 Charlotte contra Big Friends, a las 4 Sonics contra Grizzly otra vez, a las 5 Unix contra Star y a las 6 Lady Mix contra Linux. Es parte de la Liga Femenil. Y para mañana en Rosario empieza la actividad a las 8 de la mañana, Vikingos contra West, a las 9 Alzates contra Lobos, a las 9 Alzates contra Lobos, a las 10 New Lakers contra West, a las 11 Hits contra Cerveceros, a las 12 Hola Bruja contra Mad Chicken, este equipo de Hola Bruja que fueron campeones en Ozumba. Wow. Apenas a la 1 el equipo de Birds contra Fantasmas, a las 2 Laboratorios contra Generación, a las 3 Warriors contra Chicken Boys, a las 4 Joe Chicken contra Dukes, a las 5 Jaguares contra The Nikes, órale. A las 6 New Lakers contra Cuñados y a las 7 Orlando contra Halcones. Es parte de la actividad de Rosario. Pepe, ¿qué más hay por ahí? Pues, ¿qué te parece si vamos a la información del Senapred? Sí, tenemos una información. Bueno, esta fue parte de la información que se suscita en el deporte amateur. Y pues aquí las compañeras, nuestra productora Rocío Castillo y nuestra directora general en la Voladora Radio, Verónica Galicia, nos están pidiendo de favor que pues les informemos el estado de la alerta volcánica emitido por el Senapred, porque pues al parecer por ahí hay algunos movimientillos, ¿no? medio rarillos del volcán. Pero bueno, en las últimas 24 horas el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró 14 exhalaciones de baja intensidad acompañadas por emisión de vapor y agua. En algunas ocasiones de gas, también de ceniza. Las más importantes ocurrieron esta madrugada a las 0 horas con 51 minutos y en la mañana a las 7 con 20. El sistema de monitoreo también registró un sismo volcano tectónico ayer a las 18:09. Pues ahí vamos a investigar qué significa volcano tectónico, ¿no, mi queridísimo Eladio? Para que pues también... supongo que será de las placas tectónicas del volcán, algo así. Pero tendrá, vaya, ¿no? Cuando la gente oye sismo, a lo mejor dice, ay, ¿no? ¿Qué pasó un sismo, no? Pero sí, a lo igual mejor igual es algo sí, más allá a nivel del volcán. Ajá. Exactamente. Y bueno, también hubo un temblor armónico de baja amplitud que hubo varios y que juntos sumaron un total de 10 minutos. Durante la tarde y noche de ayer prevalecieron condiciones de nubosidad, por lo que no se pudo ver la punta del volcán, pero en la noche, a partir de la medianoche, se observó una leve incandescencia y la emisión continua de pluma de vapor de agua y gas. Hasta este momento el reporte continúa con la emisión de la pluma de vapor de agua y gas en dirección sur-suroeste, la cual alcanza pocos metros de altura y probablemente la condición de fuertes vientos en la parte alta del volcán, pues eso, a eso se deba, ¿no? El nivel de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2 y pues se le recomienda continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, pues no acercarse tanto al cráter del volcán, mantener el tránsito controlado por ahí de Santiago Xalicintla y San Pedro Nexapa y paso a paso de Cortés. Y a las autoridades de Protección Civil, pues dicen que mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos, y a la población en general se recomienda estar atenta a la información oficial que se difunda al respecto. Muy bien. Está el dato del Senapred aquí en La Voladora Radio. ¿Vamos a una rola? Así es, nos vamos con esta canción para los chavitos que van a crecer algún día. Esto es de Garbage, se llama When I Grow Up. When I Grow Up en Amateur. Thank you. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 11 y 32 minutos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Ya tenemos aquí la dinámica para poder ganar la diadema que vamos a estar obsequiándoles gracias a CompuMás. Bueno, ya la tenemos en la cuenta de Twitter, que es Amateur Radio FM. Búsquenos, síganos y contesten. Ya está ahí el tweet con la foto. Queremos que nos contesten quién es ese niño que está ahí, que aparece en la foto. El primero que nos conteste vía Twitter también, les vamos a obsequiar el regalo prometido y deseado para este Día del Niño. Participen, también está por ahí el teléfono en cabina para que se comuniquen con nosotros y nos contesten la pregunta que lanzamos hace un momento, la repetimos nuevamente. En el personaje de Batman, por ahí el superhéroe número uno, favorito de todos, Batman, su papá, Thomas Wayne, tiene una profesión, una carrera universitaria. Díganos, el primer niño que nos llame se va a ganar una USB bien padrota. Así es, la USB, que es cortesía de CompuMás, ahora con su nueva dirección, que está en Avenida Fray Martín de Valencia número 61, local 2, y pues con algunas promociones como USBs que están a 75 pesos, o te recargan tu cartucho de HP por 15 pesos, Pepe, fíjate. Órale, vamos a llevar nuestras impresoras para... Sí, así es, y recuerda que CompuMás no tiene sucursales, es la única en Ameca, es la que está allá en Avenida Fray Martín. Se cambió de sede, estaba antes en Avenida 20 de Noviembre, se cambió de sede, no los confundas, son únicos y no tienen sucursales. Márquenos al 978-5252 y pues díganle a su chamaquito que nos llame para que se gane esa bonita USB. Ahí está. De Amateo. Pues seguimos con la actividad nacional e internacional que hubo en la semana, ¿no? Venga, las noticias internacionales, nacionales. Así es. Lléguenle igual, nacional o internacional. Bueno, pues ya el día de ayer se enfrentó el equipo de Morelia contra Toluca y el equipo de Morelia pues le mete dos pepinotes al Toluca, que así, ya con eso así. Ya con eso califica al Morelia y el Toluca pues queda fuera, ¿no? Sí, se estaban jugando la calificación estos dos equipos ayer en un partido interesante, un partido emocionante. La verdad sí estuvo más o menos padre y pues el Toluca iba ganando, luego le dio la vuelta el Morelia, quedan 2-1 a final el partido, el segundo gol de un cabezazo viene de un centro. La defensa se pierde totalmente de Toluca, no marca, no hacen la marca y pues, solito cabecea hacia Bocajarro, mete el gol, mete el 2-1 y pues estamos ahí en ese resultado, ¿no? Sí, ahí está. Y bueno, hay algunos partidos interesantes para este fin de semana, entre ellos está el clásico norteño entre Tigres y Monterrey, que va a ser un buen juego. Monterrey busca la calificación, Tigres está calificado, pero pues ellos buscan ganar como debe ser en un clásico, ¿no? Así es, siempre el clásico entre Rayados y Tigres, pues bueno, deja todo. Entonces son muy apasionados por allá, ¿no? Entonces esta parte de ir al estadio y apoyar. ¿Van a jugar en el Volcán? En el Volcán, sí. ¿Van a jugar en el Volcán? Entonces la casa de Tigres pues, siempre muy entregada a la afición. Sí, pesa mucho esa cancha. La afición, sí, es cierto, muy integrada. La afición de Monterrey es muy integrada. Integrada, sí. Y la de Tigres también, no se diga. Sí, todavía el Volcán sí es como tal, ¿no? Como su mote le dice, sí es ir a jugar a... Allá es muy fuerte y aparte la rivalidad que tienen, ¿no? Porque dicen que por allá Rayados es el equipo de los... ¿De los Nice? De los Nice, ¿no? Acá de los burguesitos. Del Tec de Monterrey. Ajá, y de los otros, bueno, ¿no? Es acá más de la banda, ¿no? De todos, ahí está la porra esta, Libres y Locos, ¿no? De los Tigres. Y fíjate que el Tigres va a cambiar de sede para jugar, ya está construyendo su estadio. Qué bueno. Y es un estadio que se ve bastante padre, ya lleva más de la mitad, estaba viendo otro día en el periódico. Va a ser un estadio de primer nivel como el que merece el equipo de Tigres. Sí, sí, sí. Entonces, pues vamos a esperar los resultados de este encuentro, ¿no? Que promete mucho. Y pues ya, un pasito ya para que comience la liguilla. Y a ver quién es el que va a alzar la mano para ser campeón, ¿no? Por ahí Tigres, pues ya está también, ¿no? Punteando, ¿no? Que sí, es el primer lugar. El segundo lugar está Atlas. Atlas y... que no deja tampoco... El Atlas está haciendo soñar otra vez a sus... seguidores, ¿no? Hay un cartoncillo ahí en el diario Milenio, que de allá de Guadalajara, donde sale el cartón se llama Escuincles. Entonces salen unos chavitos, ¿no? Unos muñequitos ahí dibujados. Y uno de ellos le va a las Chivas, el otro le va al Atlas, y el otro, pues es como que más o menos ahí de cualquier equipo, ¿no? Pero están bien emocionados el del Atlas, ¿no? Del diario, está alucinando porque el Atlas. Va para arriba. Pues es que el Atlas lleva años, el Cruz Azul lleva años sin ganar un título, Atlas lleva los chorrocientos mil años. Sí, más. No, y aparte la situación también del descenso que había tenido y todas estas cosas que el Atlas había sufrido, ¿no? Entonces, pues a ver qué sucede. Sí, entre otros duelos, ahí está el Pumas Jaguares allá en Seúl el día de mañana, que también busca la calificación del equipo de Pumas. Que hace 8 días la pudo haber amarrado en el Azteca, pero bueno, la perdió 1-0 contra el América. Y el América que se enfrenta contra el Pachuca, que ya se están dando un pique ahí entre Reina, que era jugador del América, que en algún momento criticó a Equivaldo Mosquera, que le dijo que era un defensa de agua y un capitán, creo, de chocolate o algo así por el estilo. Y si no lo dijo, ya lo dijimos nosotros. Ah, bueno, ya puso y entonces ya se están dando ahí su pique entre Reina y Mosquera, este jugador colombiano. Porque bueno, el América está calificado, pero el Pachuca está buscando también la calificación. Y pues el América donde se presenta todo el mundo le quiere ganar, ¿no? Claro. Es un rival odiado como ellos lo dicen, la verdad sí es cierto. Entonces, pues va a estar bueno el juego de hoy en la tarde allá en Pachuca. Espero que el gane el Pachuca, se pueda meter a la liguilla porque es un equipo de esos equipos que son difíciles en su casa, sí, y que hacen más interesantes la liguilla. Claro, sí son estos protagonistas que comentamos siempre, ¿no? Que son importantes que estén en la liguilla. Y bueno, Pachuca, después de haber pasado unos años, ¿no? Que marcando una hegemonía en el fútbol, y ahorita ya le ha costado trabajo, ¿no? Volver otra vez a estar en los... siempre como los grandes, ¿no? Pero sin embargo, pues consiguieron varios títulos que no tiene mucho que los lograron, ¿no? Sí, la verdad es que el Pachuca al final es... Bueno, a principios de los años 2000 y finales de esa primera década empezó a hacer muy bien su trabajo con fuerzas básicas haciendo su escuela de fútbol y pues se vio reflejado en títulos, incluso a títulos a nivel internacional como la Copa Sudamericana que ganó, ¿no? Así es. Y bueno, en lo que se refiere a lo internacional... Si hoy gana el Barcelona al Atlético de Bilbao y por ahí pierde el Real Madrid en el derbi, se corona el equipo de Barcelona ya en España. Sí, de hecho ya eso ya tenía varias fechas en las cuales la superioridad en puntos del Barcelona pues es muy marcada, ¿no? Bueno, ambos equipos vienen con la pata coja, ¿no? Después de de esta semana tan trágica para ambos equipos. Por ahí ya, algunos no se pudieron sentar bien desde a partir de media semana para acá, y todavía se les duele un poco las asentaderas después de tremendas golizas. Sí, padre. Sí, sí. Bueno, el Bayern Múnich, yo ya se los, lo habíamos comentado acá, yo lo veía como una máquina, como la máquina teutona, ¿no? Haciendo un fútbol espectacular, sin hacer tanto ruido. Yo creo que desde que le pega ahí a Juventus, yo recuerdo muy bien ese partido, muy escalonoso en el partido de ida, y después bien regresan y le ganan a la Juve en su feudo. Ahora, pues con Barcelona, que pensábamos que iba a ser un partido más parejo, ¿no? Por lo que ha hecho el Barcelona y por la situación que ameritaba una semifinal como tal, el Bayern Múnich los desapareció. Los desapareció. Pusieron un muro a Messi, le pusieron una muralla. Y parecía que estaba rebotando. El mismísimo muro de Berlín. Se lo trajeron los pedacitos que quedan por ahí. Así es. Por la puerta de Gotemburgo. Y no, hombre, no. Messi también jugó, supuestamente venía lesionado. Y pues también se vieron las carencias defensivas. Yo vi una defensa del Barcelona hecha agua. Le entró todo lo que le podía entrar y todavía faltaron. Así es. Vamos a ir a una rola y vamos a regresar a seguir comentando estos partidos de la Champions League, que estuvieron bastante interesantes. Esta canción, pues, hablando de la península ibérica, hablando de España, en los 80s surgió este grupo de chavitos con una peculiar canción en una película que aparecía en una película. Esperemos que les gusten por ahí a los chavitos y a los papás de los chavitos. Estos son los punquitos. La canción se llama Caca Culo Pedo Pis. Muy especial. Los punquitos. Pichuri de pochi, la punti pirui, malano fumanchu, que feo que eres tú, que eres tú. Patata pototón, bocata de jamón, moquito de mosquito frito, colcha de colchón. De colchón, pipí, caca, culo, pedo, pipí, caca, culo, pedo, pis. ¿Qué dice? Parece que caca, culo, pedo, pis, profesor. Ah, creí que no había oído bien. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 11 y 45 minutos. Un techo para La Voladora Radio. Durante 12 años, La Voladora Radio caminó de un lugar a otro. Ahora... estamos creando un nuevo futuro para La Voladora Radio, con la campaña Un techo para La Voladora Radio. ¡Suena! Desde tu cuna, brother, ya sal a la tumba, nunca nos podrán callar, no. Un techo para La Voladora Radio. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno, hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Márquenos al 978-5252 y pues platíquenos qué tal les pareció este tema. Sí, sí, sí. Para que se pusieran a bailar los chavitos, ojalá y se hayan puesto. Obviamente en otras latitudes, ya sea, llámese España, llámese Colombia, llámese Argentina, Chile, pues el lenguaje y las palabras tienen un significado diferente, ¿no? Aquí podemos escuchar palabras pues, fuertes, o que no, se nos parecen fuertes, y que en la península ibérica son de todos los días, ¿no? Así es. Sí, incluso hay pomadas para los bebés que dice, frótelo y póngalo en el culito del niño. Así o sea, es. Tal cual, o sea, yo creo hacer una pomada española. Sí, y así lo dice, claro. Y aquí es como una grosería, pero pues, aquí le decimos pompas, allá le dicen culo, entonces pues es para pa fines es prácticos. Para lo mismo. Como el culo es al que le dieron porro. Sí, para lo mismo. Al Madrid, al Barcelona. Sí, y siguiendo con esta tónica de la Champions, fíjate que yo creo que el Real Madrid la tiene menos complicada que el Barcelona. ¿Por qué? Porque el Real Madrid mete un gol de visitante. Y eso pues vale dos, ¿vale? Es como si metieran dos. Entonces, el Barcelona si recibe un gol en el Nou Camp, olvídate, ya tendría que meter seis goles. Sí, no, ya sería un abuso. Sí, no, y si lo hace, bueno, pues sería, o sea, algo del otro mundo, ¿no? Claro. Yo no quiero hablar porque siempre que hablo... Qué bueno, entonces cállate. Siempre que digo algo en Twitter acerca de Barcelona, porque pues a mí no me... Sí, sí, como equipo, que tú le tiras y haces que gane. Algo que gane. Es que es verdad, es impredecible. Lo que sucedió con el Milan fue una cuestión histórica con el Barcelona, ¿no? El Barcelona remontando, una remontada, una hombrada, ¿no? Uh-huh. Le digo, yo platicaba ayer con Eladio y les decía, también con Ariel, y les decía, si el Barcelona remonta, ¿va a ser el mejor equipo ever en toda la historia? ¿O cómo está la onda? O sea, si pues ya, mira, ya lo interesante de la Champions es que se han dado remontadas históricas a lo largo del tiempo que lleva la Champions. La última histórica fue en una final, la de Liverpool, que le gana el Milan perdiendo 3-0 en el primer tiempo, en el segundo tiempo mete 3, se van a tiempos extras, penales y termina ganando a Liverpool. Antes de esa también el Milan ha tenido la mala suerte de que el Deportivo La Coruña pierden en las semifinales del 4-0, sí. Cuartos de final de 2004, le ganan al Depor, igual por un marcador de 4-1. Van a jugar a Coruña y en Riazor le meten 4-0 al Milan y el Milan queda fuera, no lo podían creer. Sí, o sea, yo creo entonces, que los remontadas se pueden dar. Claro. No es algo que pueda, o sea, que no se dé, o sea, sí se puede dar. Sí, aquí. El problema aquí es que los equipos alemanes pues, están jugando no, muy bien. Claro, o sea, estás con unas máquinas que tienes que, o sea, también el estado anímico y cómo llegan los equipos, ¿no? Al Madrid se le va a atravesar hoy un partido que yo creo que no hubieran querido jugar, que va a ser el derbi de Madrid contra el Atlético, porque ahí no solamente se juegan los puntos que también necesitan para todavía estar arañando. Y también, pues bueno, ahí se juegan otras cosas, como en todos los clásicos. Y aparte, yo lo que veo que le pasó al Madrid, pues llegaron muy así, sobraditos, después del gol de Cristiano Ronaldo, ya se veían más tranquilos, y en el segundo tiempo el Dortmund llega y arrasa, o sea, el Madrid no tuvo el balón, yo vi a un Sami Khedira tronado, a Luka Modric sin hacer nada, a Ronaldo no lo dejaron hacer nada, cuando la tuvo metió el gol, y bueno, y si no es por Diego López, el portero que ahorita está jugando en lugar de Iker Casillas, hubieran caído fácil otros dos goles. Entonces yo creo que Mou va a tener que trabajar muy bien toda esa parte y ver, pues salir ofensivo, como ha jugado, como marca siempre lo que es la tónica del Real Madrid. A diferencia del Barcelona, que ellos lo que quieren es, bueno, su toque. Yo creo que el Bayern Múnich no se va a echar para atrás. Tampoco va a estar arriesgando tanto. Sin embargo, bueno, si les empiezan a jugar a contragolpe al Barcelona, pues por ahí les clavan otro. Y como bien dices, ya sería algo muy difícil. Ya sería imposible. Sin embargo, el Real Madrid sí tiene la gran posibilidad. Yo veo más posible que el Real Madrid gane su partido, que sí lo puede hacer, porque aparte irse a meter al Bernabéu y salir vivo de ahí, pues no cualquiera lo hace. Sí, ahorita va a pesar mucho también la afición, ¿no? Porque después del partido en Dortmund, varios aficionados fueron al aeropuerto y les empezaron a gritar consignas al Madrid, ¿no? Por ahí le gritaban más cojones y menos millones, ¿no? Ajá, sí, lo escuché. Se los acabaron, por ahí les gritaban que querían a Iker de vuelta. Esa frase resume perfectamente lo que está sucediendo en el fútbol ibérico y pues lo que sucede también en el fútbol de los teutones en Alemania. En Alemania. Porque pues, comentábamos también el día de ayer que pese a que, o más bien, gracias a que en el Madrid y en el Barcelona se manejan millones de dólares en nómina. Euros, pues realmente eso creo que es lo que está afectando a la liga, porque son los únicos dos equipos que pueden invertir. Sí, en la liga española no tiene tope, eso, ¿no? Siempre, pero eso ha sido de hace muchos años, ¿no? Que nada más son cuatro equipos, o sea, el Madrid, el Barcelona, y hay algunos. Hay algunos que de repente aparecen, ¿no? Como el Deportivo La Coruña, que por eso llegó la liga en el 2002. De repente el Valencia. El Valencia, el Sevilla. El Atlético. Intermitente, el Atlético de Madrid, que bueno, que ya le van a quitar a Radamel Falcao, que se va a ir a Chelsea. Eso es lo que se está rumorando ahora en el antes de que salga el mercado. Entonces, bueno, pues pronóstico reservado a medias para los partidos que van a estar la semana que entra afectándose en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Borussia Dortmund y bueno, Nou Camp con Barcelona y Bayern Múnich. Entonces, a ver sus pronósticos, Pepe. Empezamos con el de Barcelona, Bayern Múnich. Bayern Múnich. Yo creo que ahí se la va a tener muy difícil el Barcelona y sí creo, ahora sí, ojalá y el Bayern pase, ¿no? Yo creo que el partido va a quedar un 2-1 a favor del Barcelona. Sí, igual, yo creo que, no sé qué marcador pueda quedar, pero yo creo que gana el Barcelona, pero pues no le va a lograr para que pase a la final. Que va a pasar ahí es el Bayern, esa máquina de fútbol que vimos. Sí, yo comparto la opinión con ustedes que posiblemente el Barcelona pueda meter uno o dos goles, pero no creo que le alcance para si poder Messi pasar. Ya si sale con el toque de Dios y con iluminado y demás, yo creo que de veras, en serio. Y bueno, que les lesionen a todos los demás. La remontada, sí, si da la remontada y Messi es el que lleva las riendas del equipo en esa remontada, va a ser histórico. Y no solamente Messi, que vuelva a aparecer Xavi e Iniesta, que son la columna vertebral del Barcelona. Y sus delanteros, que no se vieron para nada. Es que bueno, tienen unos petardos ahí, ese Alexis no sé qué está haciendo ahí, Y a Villa lo tienen en la banca, entonces bueno. Bueno, y Real Madrid, Borussia, Ariel. Real Madrid, Borussia, y lo veo complicado, va a ganar el Real Madrid. Va a ganar el Real Madrid, pero no sé si vaya a pasar el... Hasta estoy preguntando, bueno... ¿Va a ganar entonces, el Real Madrid? ¿Va a pasar el Dortmund entonces? No lo sé, no lo puedo decir. Es que mi corazón merengue me dice que sí, pero mi mente... Siendo objetivos en nuestra labor periodística, la verdad sí es muy... Comparto la opinión de Ariel, yo creo que también puede ganar el Madrid, pero veo difícil que le alcance. Porque por ahí si les clavan uno también ya empezó ahí. ¿Y tú qué? A ver. Yo no soy objetivo, yo quiero que gane el Real Madrid. Y pues ojalá y remonte y le meta unos 3-4 golcitos. Yo creo que el punto va a ser, si el Real Madrid mete dos goles en el primer tiempo, que no reciba gol en el primer tiempo, yo creo que el Real Madrid está del otro lado. Sí, fíjate que la ventaja... Pero si le meten gol ya... No, eso está... Por ahí yo también veo muy flojo a Pepe y a Sergio Ramos... Muy mal atrás, por ahí en el primer gol se llevaron a Pepe, por ahí Ramos también buscaba los fuera de lugar, no estaban bien colocados, adelante te digo no dieron buen juego, después ya cuando entró sacan a Sami Khedira, entra Kaká, que Kaká no sé qué está haciendo ahí, es como la canción de que acabas de poner. Entonces, bueno, ahí sí ya. Aparte también yo creo que le está haciendo daño el hecho de que por ahí en la prensa esté rondando el rumor que Mourinho ya se va para Chelsea, ¿no? Que ya qué bueno, tienen. Qué bueno. Sí, la verdad comparto bien, tu opinión suerte, ahí, suerte, que ya hay una reestructuración. Ya hace un año estábamos abogando porque el señor ya se fuera, por Dios. Sí, no está dentro de la mística de lo que es el Real Madrid, de caballeros. Completamente, no. Está, partió el vestuario, berrinches por ahí que hizo que Iker esté ahora en la banca, si bien Diego López lo está haciendo, pues sí, está parando bien, pero de todas maneras, independientemente de la lesión que tuvo Casillas, yo creo que iba a estar buscando un pretexto para sentarlo en la banca, ¿no? Sí. Lamentablemente para Casillas se lesiona Y fue el pretexto que estaba buscando Mou para sentarlo. Y qué, como dirían los españoles, qué cojones para sentar al mejor portero del mundo. Sí. Que no cualquiera también lo hace. Sí, no, claro. Y fue un para llamar la atención ahí al vestuario, que bueno, que no un jugador es el que va a estar ahí. Porque siempre en la historia del Real Madrid siempre han habido líderes. Yo creo que en todos los equipos, pero en el Madrid llega a suceder esto. Antes era Raúl, después de Raúl, bueno, antes de Raúl estaba Butragueño. Y por ahí nos vamos más atrás, Juanito, todos ellos que han marcado, ¿no? Pero bueno, pues no sé hasta qué punto ha influenciado para el buen desempeño del equipo, que no creo que esté haciendo muy bien. Yo creo que también igual impone demasiado la presencia de Mou entre los jugadores, y pues eso les hace también repercutir en su desempeño, que están como que con el dedo ahí señalados. Y bueno, con el Inter, yo recuerdo cuando estaba en el Inter de Milán, Mou, él llegó y endiosó a todos los jugadores, parecía que los tenía enamorados de él. Me acuerdo que había hasta Materazzi. Sí, Materazzi hasta le fue a llorar ahí en el ya sabes, dramático ahí en el estacionamiento, ya cuando se iba, y no nos dejes, casi. Es una cosa lamentable. ¿Cómo vamos con las dinámicas? No, pues le repetimos el teléfono 9785252 y algún niño menor de 12 años que nos llame y que nos diga llame. La profesión del papá de Bruce Wayne o Batman. Ya dijimos la Thomas Wayne se llama así. Thomas Wayne, ¿cuál era la profesión de Thomas Wayne? En Twitter también la tenemos, ahí ya subimos la foto, que nos digan quién es ese niño que aparece en la foto. Nos tienen que seguir en nuestra cuenta de Twitter, que es Amateur Radio FM, búsquenos, síganos, y ahí ya tenemos el tweet posteado, y para que ya se ganen esa diadema, que por aquí la tenemos, mira, está tan bonita que yo creo que Pepe se la va a llevar a su casa, ya lo vi. Entonces, eviten que Pepe se la chamaquee. Exactamente, llévensela, lleve. Fíjate que se va a poner bueno si el día de hoy gana Querétaro y Puebla por ahí empata o pierde. Se va a poner bueno el descenso aquí en México, porque la última fecha exactamente es Querétaro contra Puebla, y se van a llevar unas unidades, dos puntos de diferencia, y pues va a estar a ese duelo a muerte. Ojalá, la verdad deseo que se vayan al último partido y que eliminen al Querétaro. Pues ya, ¿desde cuándo estamos aquí eliminándonos aquí? Nosotros ya habíamos eliminado, hasta lo habíamos posteado, aquí estaba en el infierno, y los malditos siguen ahí. Se siguen aleteando ahí esos gallos ahí. Bueno, vámonos a una canción, mis queridísimos amateurs. Esto es una serie muy padre de chilena, se llama 31 Minutos, Baila Sin Cesar, pues dedicada a todos nuestros amiguitos que nos escuchan. Venga. Kikiriki. Bailan sin cesar. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César, bailan sin cesar, déjenme bailar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, déjenme bailar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César, yo quiero expresarme, déjenme bailar, déjenme bailar. Mi cuerpo pide baile y ustedes no me dejan. Yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo. Bailar es saludable, porque esta mala onda. Soy un gran bailarín, yo quiero bailar. Bailan con César, bailan con César, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Bailan con César, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Que siga bailando, bailan con César. Yo voy a bailar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Tiempo. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Amecameca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Amecameca 97 La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 12 y 2 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. ...97-852-52... para que nos llamen. Y bueno, hay algo ahí en las redes sociales, no hay nada hoy. Unos saludos para Tomás. Para Tomás Galindo, que le da me gusta a, pues a las algunas cosas que posteamos aquí. Saludito a su familia allá en Tenango del Aire. Muchos saludos de parte a las de llaves, a las famosísimas a la... llaves de Tenango. Ahí está. Y también a Jorge Danis, que como cada 8 días nos escucha allá en el lavado Danis. Exactamente. Saludos. Que participen, amigos, en el Twitter. Métanse al Twitter, @amateurradiofm. Y está ahí, hay un hashtag. El hashtag es en gatito, y es Amateur Radio, Día del Niño. Díganos quién es ese personaje que aparece ahí, es la foto de un niño, es un deportista, obviamente van a ver la foto, pues, hay una pista muy, muy importante. Sí, está fácil. Entonces quien se va a llevar una bonita diadema para que pueda hacer videollamadas en su computer. Ahí está, y bueno, este mes se festeja el Día del Niño, como ya lo habíamos dicho y como todo el mundo lo sabe, así que esta sección retro pues está dedicada en aquellos pasaditos. No, que se repita. Retro. Bueno, pues esta sección, como ya lo comentamos, es para recordar pues nuestra infancia y alguna de la mucha gente que es de nuestra generación, aquellas caricaturas que marcaron programas y equipos que marcaron pues nuestra infancia. Infancia. Sí, nuestra niñez. Así es, recordamos muchas caricaturas y yo creo que conforme fue pasando el tiempo, mis queridísimos amateurs, nos fuimos dando cuenta que las caricaturas evolucionaron de tal manera que ya no nos gustaron y ya no le entramos tanto, aunque por ahí hay algunas pues, medio especialonas que a mí todavía, por ejemplo, me gustan las nuevas, muy recientes, el caso Bob Esponja o el caso de Adventure Time, de Hora de Aventura, que la verdad son caricaturas... Pues sí, son para niños, pero también en una parte va dirigida hacia los papás de los niños, ¿no? Y a gente que más o menos anda entre los 28 a unos 38 años, ¿no? Más o menos en ese rango de edad, ¿no? Sí. Y a nosotros pues, nos tocó una época dorada de las caricaturas japonesas, ¿no? Por sí, ejemplo. Mazinger Z, por ahí estaba. Por ahí, ¿no? Alucinamos tremendo a Mazinger Z. Amiguitos, si no lo han visto, mañana por el canal, por Cadena 3, en la mañanita pónganle. Obviamente, pues, las gráficas y los dibujos ya están un poco medio retros, ¿no? Ya los van a ver medio viejones. Pero con ese tipo de caricaturas nosotros, pues, convivíamos, ¿no? Sí, ahí estaban también los Thundercats. Sí, yo era bien fan de los Thundercats. Esos, me acuerdo las figuras también que salieron, estaban padrísimas. Tenían un anillo que le ponías atrás a Leo, ¿no? Y se le prendía la cara. Sí, y estaba. Y Munra, que es el pariente del Baster Gordillo o algo así por el estilo. Munra era una momia, vivía obviamente en su pirámide. Estaba rodeada por los antiguos espíritus del mal. Los que ahora te aparece cuando estás crudo. A final de cuentas, Munra tenía razón. Porque, bueno, Munra era el personaje malo, ¿no? Pero los Thundercats, su planeta se les destruyó. El tercer planeta. El tercer planeta se les vino abajo. El planeta, hubo una gran erupción de cosas ahí, ¿no? Y entonces, llegaron los Thundercats al tercer planeta, donde vivía Munra, y Munra dijo, pues, ¿qué hacen estos monos aquí? No, déjenme, yo creo mis mutantes. Exactamente. Entonces, les hace la vida de cuadritos a los felinos cósmicos, ¿no? Sí, sí, muchas caricaturas que nos marcaban por ahí. Otra que recuerdo eran los Halcones Galácticos. Sí, Niño de Cobre. Silverhawks, ¿no? Ahí Silver también pues, eran unos humanos que eran como cyborgs, ¿no? Eran cyborgs, sí, tenían sus trajes, pero integrados al cuerpo de metal y de plata, como el nombre lo dice. Era de plata y un niño de cobre. Un niño de cobre, ¿no? Que estaba medio chafa ahí en la posición de cobre, sacando el cobre el niño. Siempre terminaban con una moraleja estos cyborgs, se ponían, ¿no? El niño de cobre se metía en una navecita y le ponían diferentes exámenes. Era un simulador, exacto. Sí, y le ponían diferentes, qué planeta, con diferentes características, y él tenía que poner, ¿no? Este chico, ¿cómo se llamaba? El otro vaquero, ¿no? El vaquero. El vaquero galáctico. Sí, el vaquero galáctico. Como tu canción favorita. Un vaquero que pues tenía una guitarra, en forma de pues, como era su arma, ¿no? Para vencer a monstruos. Ah, que sacaba unas... Sacaba unas notas musicales y con eso, pues, paralizaba a los rivales. Y al final de la caricatura daban una clasecita. Ya lo dijimos. Sí. Es que nada, por otro lado. Ya. También otra caricatura que a mí en lo personal me gustó mucho y que no fue tan famosa. Bueno, sí fue famosa, pero ahorita ya muy poca gente se acuerda. Mask. ¿Te acuerdas Mask? Mask, sí, claro, sí. Mask, sí. Y aquellos legendarios juguetes. Eran buenísimos. Eran de los primeros juguetes en los cuales sí cabía el muñequito que podías meter adentro de él. Sí. Mask era un comando. Era un comando para defender el mundo, pero se trataba la caricatura de que cada vehículo común y corriente, una camioneta, una vagoneta, un tráiler, una motocicleta, o sea, se convertía en otra cosa, era como un transformer. Así, ¿no? Es. Pero era comandado por un humano. Y entonces cada juguete, cada vehículo venía con su figura de acción y su casco, porque aparte eran personas normales y ya cuando se ponían el casco, por eso se llamaba Mask la caricatura, máscara, se ponían el casco y podían, se transformaba el vehículo que comandaban, ¿no? Y los malos era Venom, ¿no? Venom era el malo, su base era una gasolinería, una que se transformaba y tenía un volcán atrás, una montaña. Estaba padrísimo. Si usted se mete por ahí a Mercado Libre o algo así de en retro, YouTube, ¿no? Puede ver los capítulos o incluso los juguetes están padrísimo. Yo todavía tengo ahí algunos vehículos. Y por ahí, aquí en las redes sociales nos comentan que los Caballeros del Sobaco, del Zodíaco, también... Sí, Caballeros del Zodíaco, basados en la mitología griega. Así es, y también de los... cada uno tenía su signo, ¿no? Signo su casa. Así es, su casa. Como nombre lo dice. Estaba muy padre. Ahorita también sacaron en para Sony, videojuego, para PlayStation, el juego de los Caballeros del Zodíaco. Y las figuras eran padrísimas porque las armaduras eran en metal. Sí, estaban padres. Y eran de la marca japonesa Bandai, que Bandai tiene una línea siempre muy alta de juguetes. Son muy caros. Me acuerdo cuando salieron las figuras, sí, estaban sobre 500, 600 pesos. Y eran casi para tenerlos ahí de adorno, ¿no? Porque la verdad sí, era muy pesada la armadura. Y pues el hecho de moverlo, y eso decías, no, están tan bonitos que les voy a dar en la torre. De hecho, yo nunca fui muy fan de ellos, pero las figuras me llamaban mucho la atención, estaban muy padres. Y yo también en su época no fui tan fan, ahora que los vuelvo a ver con mi chavito, sí me gusta, y a que a él le gusta, y sí está padre, o sea, la verdad sí. Ahora, fíjate que a nosotros, no sé, hay mucha gente, más o menos de nuestra generación, un poquito más pequeños, 3-4 años, que les gustaban mucho los Supercampeones, ¿eh? Todavía les... Sí. Ay, sí. Pero esa yo la vi 2-3 veces, la verdad no me gustaba mucho porque... A mí tampoco, ¿eh? Se la pasaban corriendo en campos kilométricos. Y le pasaba toda la vida a Oliver Atom cuando iba corriendo, ¿no? Sí, y los goles también espectaculares. Sí, sí, sí. Pero ahí era como la idiosincrasia de los japoneses de querer ser... porque al final son caricaturas japonesas, pero la forma de la cara era más como occidental, ¿no? Uh-huh. O sea, no sí, la siempre ha sido así. Siempre ha sido de ojos grandes. Ojos grandes, y sí, pues son las muñequitas también las dibujan ahí. Pero aparte era del japonés que se iba a jugar a Brasil o que se iba a jugar a Italia. Ajá, o sea, y es sí. Así como que el querer ser, ¿no? El querer ser así. Quiere ser campeón. Sí, quiere ser campeón y unas remates espectaculares. Sí, y aparte, cada vez que alguien remataba la portería, pasaban la vida completa del chavito, ¿no? Sí, no, o sea, se pasaban tres capítulos para llegar a la portería, ¿no? Y al final siempre la metía o la paraba, ¿no? O sea, dependiendo, si le iban a... Me acuerdo que era el Newpy, ¿no? Se llamaba el equipo de Oliver Atom. Y era Benji el que tenía el portero ahí. Después, bueno, ya nadie les ganaba, ¿no? Era como Barrabás. ¿Te acuerdas de esta? Ese cómic que salió mexicano que se llamaba Barrabases. No sé si se acuerdan que fue ahí de los 90. No, bueno, de Videorrisa ya era Leperitas. Sí, Leperitas ya. Pero Barrabases era que se leía Pirulete. Ahí voy a postear una foto. Ahí lo tengo. Caricatura que a mí me daba mucho miedo y que nunca vi fue esta, la de las naves espaciales. Esta, ¿cómo se llama? Ayúdame, Ladio. Ya se me acaba de ir. ¿Cuál? ¿La de Voltron? No, la otra. Ah, ¿la de Robotech? Robotech. ¿Y por qué te daba miedo que las ves muy grandotas? No, lo que pasa es que los Inbits era muy real. Todo era fantasía, ¿no? No sé, que destruir el mundo y todo, pero pues monstruos y cosas que no... De hecho, vivían ya en una plataforma espacial. La Tierra ya estaba inhabitable. Ahí, ya estaba inhabitable. Se fueron a una plataforma en una nave espacial grandísima que en donde vivían los humanos. Ajá. Y entonces eso se acercaba un poco más a la realidad, lo que podría pasar, ¿no? Entonces eso pues, y eran los malos, eran los Inbits, que se llamaban, que eran unos gigantes, y después ya les llamaba la atención y secuestraron a unos... humanos y los tenían en una mesa viendo y de repente se empiezan a besar y todos se ponen así como... Esas eran más caricaturas como de acción, pero también estaban las caricaturas novelescas como Heidi y todas esas... Bueno, ¿qué me dices de Remy? Era un crimen de Remy, ¿no? Sí. O sea, los pitufos, ¿no? Bueno, los pitufos eran simpáticos, pero Remy, hoy ese hombre, bueno, ese chico se le moría todo. Oye, hay un capítulo cuando tenía... Porque Remy era un niño huérfano que encuentra al señor Vitalis, que era uno que tenía una compañía callejera y andaba dando con su chango cilindrero. Un chango cilindrero. Y el chango cilindrero a corazón alegre. Hay un capítulo donde se muere porque le da pulmonía. Alegre, y con pulmonía va y empieza a representar. Y ahí muere en el escena. Yo le daba el Oscar, apenas lo vi. No inventes. Sí, y casi así es como puedes ver esas cosas. Mi mamá andaba en un ferry. En un ferry por el río, porque aparecer es como por ahí, por por Mississippi y todo por ahí. No, están en Europa, güey. Estaban en un río y la mamá andaba en el río, estaba muy enferma. Y también la mamá todo el tiempo llorando. Buscando a Remy, porque... Remy estaba de cirquero. Y pasaba por una ciudad donde estaba Remy y no se encontraban. O sea, la verdad, ahí era Ya al final, mira, sí. Yo me acuerdo que no tiene mucho que la volví a ver y bueno... Y ya al final encuentra a la mamá y uno de los perros sí sobrevive y va a su boda. O sea que, por lo menos, ¿no? Y ya no le fue tan mal, pobrecito. No, sí, Remy sí era. Pues ojalá ya haya hecho algo de su vida ese Remy, porque pobre cuate, ¿no? Si usted lo está escuchando y pues ya tiene hijos pequeños que pues, ya le entren a las caricaturas. Las caricaturas de hoy son bonitas, algunas son padres, pero estas también, pues enséñaselas a los chavitos, ahí están en YouTube. Los capítulos para que más o menos el Conde Pátula. El Conde Pátula era buenísimo. Era buenísimo, genial, muy simpático. Muy bueno. Y bueno, los Simpson ya lo último ya está muy malito, pero los clásicos de los Simpson son así es. Sí, además que nunca pensé que esa caricatura durara tantos años ahora mi hijo las vea, ¿no? Oye, sí, crecimos con teníamos la edad de Bart Simpson. O también que me dicen de la serie animada de Batman de Warner. Ah, también buenísima. Ahí son como 4 temporadas que vale mucho la pena, las series animadas de Batman. Esa es creo que es la mejor que han sacado. Sí. De hecho, en el material extra que viene en los DVDs, ellos decían que cada capítulo querían que fuera como una película. De hecho, si te das cuenta, cuando empieza, todo ahí, casi ni se ve la cara de Batman, cae ahí el trueno. Es muy dark, tiene ahí... al principio empezaron un poco más para niños. Después ya empezaron a subir, se dieron cuenta que tenían una audiencia de adolescentes y un poquito adultos. Empezaron a subir un poquito más el rollo aquí de cosas más más no fuertes, pero sí oscuras de lo que es Batman, ¿no? Sí, es muy muy buena esa serie. Así es, pues eso fue parte de retro de lo que pues ahora explayamos a nuestro niño. Sí, a nuestro niño que llevamos todavía adentro y nos vamos a una rola, Pepe. Sí, vámonos con esta canción. No, vamos a corte, ya no nos dio tiempo para estar aquí de chismosos. Vámonos a corte en Amateur Radio. Recuerde que tenemos en el Twitter pues una bonita dinámica para que se lleve una diadema y también una USB para quien nos diga de qué profesión era el papá de Bruce Wayne, el señor Thomas Wayne, que es el personaje Batman, ¿no? Ahí está, regresamos. Venga. Tiempo. Regresamos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Son las 12:16. 97.3 La Voladora Radio FM. La Voladora. 1-1 hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bienvenidos nuevamente a Amateur en La Voladora Radio 97.3 y por La Voladora, www.lavoladora.net. Vámonos con esta canción, también dedicada para los chiquitines, originaria de un grupo también español, Eladio Parchís, creo, se llama, la de Ganador, de Moderato. Algo así. Esto es Ganador, del grupo mexicano Moderato, para todos los chiquitines deportistas y pues, para que levanten con mucho ánimo este sábado. Venga. Fusilo al cancelero, meto el gol. 97.3, La Voladora Radio. Pues ahí estuvo ganador el grupo mexicano Moderato, un grupo de covers. Empezaron con covers, ahora ya sacan unas rolas propias. Pero sí, efectivamente, esta rola es de Parchís de 1979, un grupo vocal de infantil, niños y niñas ahí vestidos de colores, español también. Pues vaya, ahí está, ganador. Ahí está. Bueno, pues vamos al último bloque de Amateur. Y hoy tenemos aquí a Julio Rivera, profesor Julio Rivera, que nos viene a platicar de un congreso deportivo que se va a llevar a cabo en Ecatzingo. Hola, muy buenos días. Bueno, ya tardes. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Gracias. Bienvenido gracias aquí a Amateur. Pues él es el director de INCUFIDE de este municipio que colinda con el estado de Puebla y con el estado de Morelos. Ya es a donde bien dice César Ariel, es donde da vuelta el aire aquí en el Estado de México. Pero bueno, él nos viene a platicar de un congreso que vas a llevar a cabo muy interesante allá en el municipio. Cuéntanos un poquito. Claro, claro. Gracias. Mire, primero que nada, buenos días a todos. Buenas tardes, mejor dicho. El congreso tiene por nombre Deporte, una medicina social. Tendrá lugar el día 2 y 3 de mayo, o sea, jueves 2 y viernes 3 de mayo, ahí en las instalaciones del ayuntamiento. Nos van a visitar el día 2 de mayo el profesor Eduardo Ugalde Meneses, él es entrenador de básquetbol, labora para el INCUFIDE de Tlalnepantla y él va a exponernos teoría del entrenamiento deportivo en básquetbol. Su ponencia, bueno, todas las ponencias van a empezar a partir de las 3 de la tarde, tanto el día jueves como el día viernes, y van a ir concluyendo por ahí de las 8, 8 y media de la noche. Continúo con el programa. Entonces el profesor Eduardo Ugalde nos habla sobre el básquetbol, luego viene la licenciada en entrenamiento deportivo Leticia Gómez Molina, ella va a hablarnos sobre la importancia de la activación física a nivel escolar y a nivel ya de la gente en particular. Después viene el licenciado en nutrición Luis Alberto Mora Silvestre, nos va a hablar sobre el problema nutricional en el medio rural, esto a las 5:15. Continuamos con el licenciado en administración de empresas y actualmente director general del INCUFIDE, quien amablemente aceptó nuestra invitación y va a estar por acá, Fernando Platas Álvarez. Él es medallista olímpico, tiene una gran trayectoria deportiva detrás de él. Cerramos con un invitado muy particular, Gustavo Sánchez Martínez, medallista de oro en natación en los Juegos Paralímpicos Londres 2012. Él es un chico que en este año se ganó el Premio Nacional del Deporte en la parte de Paralímpicos, un tipo muy muy especial, una gran persona, aparte muy joven, entonces vale mucho la pena estar con él, conocerle, escucharle. Ese es el jueves, el programa del jueves. El día viernes abrimos con la maestra Elsa Chincoya, ella es psicóloga y actualmente labora en la Federación Mexicana de Fútbol en la comisión de árbitros. Su ponencia se llama El hábito deportivo y tiene mucha vasta experiencia en lo que es psicología en todos los aspectos. En verdad les recomiendo mucho escucharla porque creo que les va a dejar muy muy buenas cosas a todos los que tengan a bien asistir. Continuamos con el árbitro profesional internacional Hugo León Guajardo, quien actualmente ofrece conferencias y cursos. Él nos va a impartir la ponencia de la violencia en el fútbol. Después continuamos con el profesor Miguel Ángel Solano, preparador físico y director técnico. Él nos va a impartir programación del acondicionamiento físico en el deporte. Y cerramos con un jugador profesional. Teníamos ya amarrado al señor Ricardo Martínez, que fue portero en América y Monterrey, pero como labora para selecciones menores, tuvieron un viaje, entonces cancelamos a Ricardo. Tenemos dos opciones, probablemente sea Vicente Nieto, también exjugador de Pumas, o Cristian Ramírez, que jugó en América y también en Pumas. ¿Esto se va a llevar a cabo en el Palacio Municipal? Sí, hay unas oficinas que acaban recientemente, la semana pasada, de inaugurarse, y ahí es donde... ¿Completas? ¿No? Como aquí en América. No las he visto completamente. Okay. Estamos viendo todavía el espacio, pero básicamente es un tipo auditorio. Okay. Y les invito, creo que vale mucho la pena. Esto va a ser el jueves 2 y 3. Jueves 2 y 3. De mayo. Se me pasó. La ponencia de Gus se llama Nada es imposible. Sí, la verdad es que pues deportistas destacados como Gustavo, como Fernando Platas. Es un poco pues raro que se den este tipo de cosas. Yo los felicito, de verdad, los organizadores. Que traigan a gente tan importante y a un municipio que muchas veces no es muy mencionado, ¿no? A nivel nacional o regional. Y regional, ¿no? Para llegar a Catzingo, cuéntanos cómo podemos llegar a Catzingo. Ah, caray, es una buena pregunta, ni yo lo sé. Vamos a pasar por Amecameca. Llegamos hasta un paraje donde se le llama el libramiento de Atlautla. Ahí se hizo una nueva vialidad y toman el libramiento este mencionado de Atlautla. Uh-huh. Cruzan por el municipio de Atlautla y esto es si van en transporte particular. Así es. Llegan a Catzingo, ¿no? Llegamos a Catzingo. Pasamos antes un pueblito que es delegación de Catzingo que se llama Tecomazusco. Ajá. Y ya después llegamos a Catzingo. Al centro y ahí va a estar. Ahí todo el mundo se conoce, sí. Es un pueblito sin pierde. Sí. Por allá a las faldas ya. Las faldas del Popo. Del volcán Popocatépetl. Láncense, de verdad está muy interesante esto que organiza el municipio de Catzingo en Cofide, en Catzingo. Yo he tratado, tuve la oportunidad de ver algunas instalaciones en el Catzingo, la verdad, las deportivas, pues sí, estaban padres cuando yo las vi, un poquito pues, más avanzado de que, o mejores que las que tenemos aquí en Ameca, la verdad hay que decirlo, y pues qué bueno que se estén dando este tipo de cuestiones, ¿no?, por aquí, por la región. Oye, Julio, ¿va a tener un costo esto? Claro, sí, definitivamente, este es el punto que es un poquito... Un poquito escabroso. Escabroso, ¿no? Porque más que nada nosotros somos un municipio con muy poco recurso y hay que cubrir a los ponentes, no todos. Debo de aclarar que los ponentes que vienen por parte de Incufide, que son en su mayoría los del día jueves 2 de mayo, nos vienen a apoyar, vienen a hacer una labor también de cooperación acá con el Incufide. El Incufide estatal viene a hacer una labor aquí con el Instituto Municipal, entonces por eso tenemos al licenciado Fernando Platas, que es el director, tenemos a la profesora, al nutriólogo, ellos son los que nos vienen a apoyar, y lo que son las otras personas, el entrenador, el jugador de fútbol, el árbitro, pues sí nos están... ¿Cuánto va a costar entonces? El costo del congreso por los dos días es de 250 pesos. Okay, 250. Hacemos unos grupitos, si nos organizamos, ya vemos qué podemos hacer. ¿Dónde te pueden localizar? Tengo acá los teléfonos, si gustan anotarlos. Ajá. El teléfono de la presidencia, 597 1091 325. Okay. Mi número de celular. Ajá. 55 35 76 99 52. Okay. Y mi correo. Ajá. Rivera Camacho Julio, corridito, @hotmail.com. Rivera Camacho Julio, @hotmail.com. A esos teléfonos, a ese correo pueden comunicarse, ponerse en contacto conmigo y insisto, si hay algún grupo, 10, 15 personas que se animen contigo y un descuentito sí, por ahí, ¿no? Sí. No, pero lamentablemente ya nos tenemos que ir, compañeros amateurs. Julio, por favor, pues te pedimos una disculpa por tan poquito tiempo. No, vamos a hacer lo posible porque esta información se esté dando en la semana, en otros programas de La Voladora. Podemos apoyarnos en ese sentido, y pues vamos a postear también en nuestras redes sociales tus contactos, el contacto de la presidencia y tu correo electrónico y tu teléfono para que se comuniquen contigo en caso de que estén interesados en asistir a este pues, bastante. Sí, la verdad congreso. Es que es una ganga el precio, ¿eh? Muy bien, señores, pues nos vamos. Nos despedimos, nos vemos el sábado que viene aquí en Amateur.